vengas ahora a decirme que por mi amor tú te estás muriendo. ¿Cómo? Que cuando yo te quería decías que no, pues yo no entiendo. ¿Qué? Yo te di mi vida entera y mi corazón no lo aprovechaste. ¿Cómo? Fueron noches de dolor la que pasé cuando te marchaste. ¿Qué? La vida que gira y gira como una tómbola da muchas vueltas. Y ahora estás arrepentida, vienes llorando frente a mi puerta. Vengas ahora a decirme que por mi amor tú te estás muriendo. ¿Cómo? Y cuando yo te quería decías que no, pues yo no entiendo. ¿Qué? Yo te di mi vida entera y mi corazón no lo aprovechaste. ¿Cómo? Fueron noches de dolor la que pasé cuando te marchaste. ¿Qué? La vida que gira y gira como una tómbola da muchas vueltas. Y ahora estás arrepentida, vienes llorando frente a mi puerta. Ahora me llora esa señora. Ahora me llora. Ahora me llora. Ahora me explicando, pero que llora. Vuelva con ella y no. ¡Mambo! ¡Oh! ¡Te lo digo yo! ¡Oh, yeah! Ahora me llora esa señora. Ahora me llora. Ahora me llora. Ahora me llora. Suplicando, ahora pero me que llora. Vuelva con ella y no. Señora, ahora me llora, ahora me llora, viene suplicando, ahora me pero que llora. Vuelva.